Buscas descansar, desconectar de todo. Y cuando llegas a casa siempre te encuentras con las mismas cosas que hacer. Pero mientras llegan tus vacaciones deseadas, déjame liberarte de tanta carga. Escucha Tempo Music, una selección musical pensada para ti. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Barcarrota. Y escapémonos durante una hora a donde la música nos lleve. Soy María Torres. Te espero. Hola, buenas tardes y bienvenidos un jueves más a Radio Barcarrota y Onda Campus, como siempre, a disfrutar de Tempo Music. Hoy me voy a acordar de la gente que siempre se acuerda de su cita con Tempo Music. Ya sabes que en el fondo esta hora es una cita con tu interior, una hora en la que con ayuda de la música te aventurarás a recorrer las situaciones buenas o malas de este día, para hacer un balance, restaurarlo y así comenzar el día siguiente con las mejores energías. Bueno, pues te dejo con este saxofón que va a sonar a continuación. Bueno, está sonando ya por aquí, para ti, que sabes estar ahí, que a veces te gustaría llamar a la emisora y dar las gracias. Para ti va este tema, Your Last Trick, de los Dire Straits. To you. finally paid us off. Satin jets may have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye. Vaya, parece que tenemos problemas con el CD de esta canción. Bueno, vamos a dejar a ver si sigue para que termine. Bueno, pues con la melodía de fondo, te voy a decir, sí, no me relates, es verdad, que al principio lo que sonaba era una trompeta, pero a ver, es que yo escuché otra versión y esta no me esperaba que iba a sonar antes una trompeta y luego un saxofón, disculpa. Estos errores suelen pasar si una no escucha la canción antes de ponerla. Y bueno, a lo que voy, decirte que no hace falta que llames a la emisora para dar las gracias, pues me gusta que me sorprendas en un día cualquiera. Que quizá ese día pueda tenerlo algo oscuro y gracias a esa sonrisa que conseguiste en Tempo Music, me iluminas ese día sacándome la sonrisa que yo necesito. En Tempo Music no solo compartimos música, sino que también compartimos emociones. Me alegra saber que es mutuo. Muchas gracias a todos los oyentes que estáis ahí. Y bueno, vamos a continuar con lo que realmente importa, disfrutar de la música. Así que no os voy a pedir la luna, os dejo con Fiordaliso. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede. Sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero. Yo no te pido la luna, solo te

es la situación. Aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Empezar por uno mismo. Estás escuchando Tempo Music con María Torres. Until the dream of life, and life becomes a dream. Now ain't that love in you?

¡Wow! Menudo cambio hemos dado aquí en Tempo Music con este temazo de Pearl Jam. Por cierto, aprovecho la ocasión para recordarte un espacio del que se nutre muchas veces Tempo Music. Se conoce como los que aman los lentos, las baladas de rock y a veces la música depresiva. En cualquier buscador que lo pongas te aparecerá y podrás entrar en ese espacio que tienen creado en Facebook. Escucharás canciones interesantes y aparte tienen pues historias que comentan por ahí la gente. Bueno, yo he dejado también por ahí alguna. Te recuerdo, los que aman los lentos de rock y a veces la música depresiva. Y bueno, si pensabas que nos íbamos a quedar con el rock, no, nos vamos a ir con Chambao. ¿Te lo has creído tú? Thank you. yo no. Fondos de pensiones que a mí me tira otra cosa. Tan solo sé lo que siento. Nadie lo puede negar. El uno me vale un ciento, sí. Lo puedo comprobar. Lo quiero comprobar. Mucha palabra. Desconecta, siente Tempo Music. Come un lampo di vita, alegria.

they gotta go so walk on by. Ha sido un día duro, ¿verdad? Pues ahora, relájate y dedícate tiempo a ti mismo con Tempo Music. Si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Si no te tuviera, no sabría cómo al fin he logrado hallar en ti lo que faltaba en mí. En un mundo sin amor, lleno de dolor, es tan clara la verdad. En tu mirar no llores más, y es por ti que siento que moriría la ilusión para siempre si no te conociera. Si no te conociera, si no fuera por tu amor, no sabría. Sería tan grande nuestro amor, juntos el mundo brilla más. Nunca pensé que no lo hiciera tanto mal, solo amarnos en silencio hasta el final. Y el corazón me dice que es verdad. Oh, si no te conociera, no existes. Si da pena interrumpir esta canción. ¿Qué? ¿Ha sido de tu agrado? Pues si ha sido de tu agrado, espérate que a continuación viene más. Acabas de escuchar este tema, Si no te conociera, la banda sonora de Pocahontas. Vamos a continuar con otro tema también bien romántico. Siéntate, si tienes ocasión, y cierra los ojos para disfrutar de este tema tan romántico. Si tienes pareja, te recordará lo dulce y amargo que es el amor. Voy poniéndolo para que vaya sonando. Pero también es válida para ti si no tienes pareja y lloras por un amor eterno que nunca te corresponderá. Deja que la melodía te inunde con su magia. Bueno, pues parece que suena un poco mal, así que habrá que recuperarla para el próximo jueves, ponerla y que la disfrute. No me parece bien dejar esto aquí. Así que vamos a cambiar y nos vamos a ir con estos sueños, estos dulces sueños, que espero que os guste. Esta letra habla de cómo la gente abusa de los demás o quieren que se abuse de ellos. Es una gran canción. Pues acabas de oír una canción de la banda sonora de la película Sucker Punch, Sweet Dream. Este tema pues habla, como bien he dicho, de dulces sueños y dice que los dulces sueños están hechos de esto, todo el mundo está buscando algo. Algunos de ellos quieren usarte, otros quieren ser usados por ti, otros desean abusar de ti, otros desean ser abusados. Esto es así, nosotros montamos nuestros sueños y en la vida suceden estas cosas, pero lo bueno es saber torear en ella y seguir adelante. Y bueno, pues sin más, parece que vamos llegando al final del programa. Una pena, porque la verdad le estaba cogiendo saborete, no sé si tú estás ahí a gusto, pero creo que ya va siendo hora de que cenemos, nos duchemos y nos acostemos, ¿no? Pues sin más, esta que está aquí se va despidiendo hasta el jueves que viene. Pero antes, te recuerdo que si te quedas con ganas, tienes la web de Onda Campus para seguir escuchando este programa o escuchar programas anteriores que te hayan gustado. Da un repaso por allí, por Onda Campus. Además, encuentras cosas interesantes de los universitarios que están por allí. Y bueno, pues también tienes la opción de esperarte al jueves que viene a ver qué sorpresas trae Tempo Music. Un saludo y que pases un buen fin de semana.